pavo doctor, que estoy loco de remate. Tengo herido el corazón, ¿sí? Y esto no puede arreglarse. Una pastilla de amnesia, por favor doctor. Pastillas de amnesia doctor, ¿dónde venden? Que quiero olvidarla y no sé qué hacer. Doctor.